presentaba cianuro en una proporción de 0,02 y 0,04 miligramos por litro en la plaza departamental y en la planta potabilizadora. Pasa que ese valor está dentro de los valores que da el Código Alimentario Argentino, que no son nocivos para la salud humana, pero encima nos quieren hacer creer ahora con ese 0,0 que la minera mejoró la calidad del agua en Hachal, ¿viste? La asambleísta responsabilizó por lo ocurrido al gobernador Gioja. Estamos en todo el preparativo para marchar hacia Ciudad Capital con la consigna de que cierren, remedien y se vayan. Vamos por la prohibición de la megaminería a cielo abierto con la utilización de cianuro en todo el territorio sanjuanino. Vamos a manifestar también el repudio a esto que ha pasado, a la mentira, no solo contra la empresa, sino con quien es el principal responsable de que esta minera esté en nuestro territorio, que es el gobernador José Luis Gioja, que ni siquiera ha tenido la amabilidad, por decirte, de venir a nuestro pueblo a darnos una explicación. Solo se comunicó vía telefónica con un medio radial local, con Radio Nacional, excusándose de por qué no nos había advertido, de que su gabinete el día domingo estaba descansando, tiene familia, pero no es una excusa, señor gobernador. Era muy fácil alertarnos a través de los medios de comunicación si no podía venir, por lo menos para que nos dé la oportunidad, la opción de elegir de si me quiero quedar o me quiero ir. Si me quiero ir, bueno, me voy. Y si me quiero quedar, ¿qué hago? ¿Tomo agua de la canilla? ¿Compro? ¿Puedo o no puedo? No nos dio la opción, nos faltó el respeto. Córdoba. Fumigar es delito. El Tribunal Superior de Justicia dejó firme la sentencia de condena a Parra y Pancelo con 3 años de prisión en el juicio a la fumigación del año 2012. Escuchamos el testimonio de Miguel Martínez, abogado de la causa. Ya ha salido la sentencia de parte del Tribunal Superior de Justicia confirmando la sentencia, valga la redundancia, dictada en agosto del 2012 en la Cámara Primera del Crimen, por la cual se condenara a los hoy condenado Parra y Pancelo a 3 años de prisión, y lo más importante es que declararon como delictivo la cuestión de la fumigación en aeronavegación y por tierra, ¿no es cierto?, produciendo el hecho punible como una cuestión que salió de la esfera municipal que estaba en ese momento para caer en el Código Penal. La importancia de todo esto, de este juicio fundamentalmente, es no solamente haber reconocido la actividad penal, o sea, desarrollada, llevada a cabo por los autores, sino también la apertura, no, digámosle apertura porque el juicio está tramitándose, de la llamada causa madre que está en este momento en la Cámara Séptima del Crimen, que dará obviamente lugar, ¿no es cierto?, a una nueva audiencia con nuevas pruebas, nuevos alegatos y lo que esperamos, una nueva sentencia condenada. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba, primavera sin Monsanto. A 2 años del bloqueo a Campe contra la instalación de la planta semillera de Monsanto, la lucha continúa. Escuchamos el testimonio de Sofía Gatica, integrante de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, quien dejó su mensaje en el escenario del tercer festival latinoamericano Primavera sin Monsanto. Y decirle que la lucha continúa, compañero, que no hay que tener miedo, que acá lamentablemente tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial y municipal ha entregado nuestro territorio, que nosotros estamos defendiendo la salud y la vida, que por eso no hay que tener miedo, y aunque nos caigan a palo, nos tenemos que quedar donde estamos, porque Monsanto no se va a instalar en Malvinas, Argentina, no se va a instalar pese a que el estudio de impacto ambiental le pueda dar bien, porque no se ha retirado y dice que van a presentar un segundo estudio de impacto ambiental. Más allá de que el gobierno avale a esta multinacional, que sepa Monsanto que que no va a funcionar. A la jornada también asistió Nora Cortiñas, incansable luchadora por los derechos humanos y la vida. Esta puerta abierta que tengo acá en Malvinas Argentinas, este gusto de estar con todos ustedes, compañeros, compañeras, hijos, hijas de las madres estas que estamos luchando, muchos nietos, nietas que tenemos acá y que también cuando venimos nos sentimos con ese afecto que nos dan. También decirle a Monsanto que no solamente que acá no va a entrar, no se va a quedar, sino que tenemos que pedir que sea expulsado, pero no para que le den otro espacio, otra tierra. No tiene que estar más en Argentina, porque está repudiado en muchos países del mundo. No tiene por qué estar acá. Acá le abrieron las puertas el propio gobierno. Hay que decirle al propio gobierno que acá no queremos ni Monsanto, ni Chevron, ni todas estas empresas que nos contaminan, ni la Barrigol. A la Barrigol también, expulsada de nuestro país, está contaminando la provincia de San Juan, que no es solo la provincia, después corre ese veneno. Además, estamos con las pérdidas de vidas también. Y después, de otra cosa que tienen, nos están terminando con el agua. El fracking está hiriendo a nuestra Pachamama, diciéndole esto que sentimos, que acá no tienen por qué venir a envenenarnos la tierra y a llevarse las riquezas, de ninguna manera. Pero tenemos que hacer una campaña fuerte para que realmente llegue y para que en algún momento despierte este gobierno o el que venga. Yo les digo también que venga el gobierno que venga, gane quien gane, seguiremos luchando con los brazos levantados contra las injusticias. Vamos a seguir peleando para defender nuestra patria, nuestra tierra, para proteger a las comunidades indígenas, a las que les sacan las tierras para seguir ahí excavando y sacando el petróleo y siguen contaminando. Yo les digo, acá conmigo siento que están los 30.000 desaparecidos. Siempre cuando vamos las madres, llevamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ellos estarían acá, seguramente. ¿Cómo faltan los que faltan, verdad? Bueno, y vamos a seguir. Tenemos mucho que hacer, chicos y chicas. Hay mucho para hacer en el país. No nos asuste cuando nos digan, si gana fulano, uy, si gana mengano, uy. Gane quien gane, vamos a estar en la calle y vamos a salir triunfantes. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. El represor Oscar Rubén Lanzón apareció muerto en su casa. Tenía prisión domiciliaria y estaba por recibir condena en la megacausa ESMA. Víctor Basterra, sobreviviente de ese campo de concentración y exterminio, contó quién fue Lanzón. Y Oscar Rubén Lanzón fue un personaje que durante muchos años figuró con el nombre de Horacio Gurati. Ese era el socias que él utilizaba seguramente. Fue el jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Sucedió al capitán Luis de Imperio, alias Abdala. Lanzón asume como en la administración del grupo de tareas en enero, febrero del año 80. Y es responsable de las desapariciones justamente de todo ese año 80 y parte del 81. Siendo responsable de la desaparición de justamente de ese grupo de compañeros que se le llamó el Grupo Villaflor, el responsable de la desaparición de los compañeros que habían caído a fines del 79 y en el 80, fue a la Jefatura de Inteligencia de la Armada, un tipo que después entró en una especie de crisis, fue alcohólico, después tenía una clínica psiquiátrica, en los últimos tiempos tenía inconvenientes de seguramente, no sé, llamado por su conciencia, si que la tenía, tenía por único compañero y amigo, compañera y amiga, era una plantita, andaba con una plantita todo el día, creaba conflictos en Marcos Paz, donde estaba detenido, así que bueno, y en la última etapa, en este último tiempo, tenía prisión domiciliaria. Basterra dijo que Lanzón podría haber sido asesinado por los servicios de inteligencia. Aparentemente por asfixia, pero se suponía que había sufrido un incendio en su casa, pero no fue así. Así que el submarino sé que es una forma de producir asfixia. Y todos estos tipos que en algún momento entran en crisis, como pasó con Estrada, como pasó con Febres, son pasibles de las furias de los hombres de la comunidad informativa. Si bien en estos momentos está siendo juzgados más de 60 sujetos, detrás de ellos hay un montón de personajes que están en las más altas esferas de las jefaturas de la Armada, o del Ejército, de la Policía, o de lo que sea, que ven que no han sido nombrados, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo son tipos que tienen responsabilidades a lo largo del tiempo, ¿no? En todo lo que fue la represión sangrienta y con los visos de persecución sistemática y de destrucción sistemática de la sociedad, ¿no? Buenos Aires. El miércoles 23 de septiembre se efectuó el abrazo de los trabajadores del Hospital Garrahan contra el recorte presupuestario. Denuncian que en los últimos 18 meses la institución no recibió los 450 millones de los fondos que debe girarle el gobierno porteño como contrapartida de lo que aporta Nación. Sabían de antemano el presupuesto y son ellos los que deben ajustarse. La frase pertenece al jefe de gabinete de Macri y jefe de gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta. Al respecto, Liliana Ungaro, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital, dijo lo siguiente. En el bloque se votó el 27 de agosto que se amplía el presupuesto de CABA, pero solamente para ciudad, para los profesionales de ciudad, los maestros, los policías, y para el Garrahan no se dio toda la ampliación correspondiente, aunque votaron todos los bloques, salvo 4 votos en contra, lamentablemente, y nos tocó un tercio del presupuesto, o sea que bueno, ya sabemos que va a haber problemas para el pago de salarios, para aumentos que se iban a dar ahora, para continuar con la construcción del hospital de día oncológico, que es tan importante, o sea, arreglos en el hospital también, que cada tanto se hacen. O sea que, bueno, realmente esto ya es histórico en el hospital. Uh-huh. Todos los años el PRO hace un recorte al presupuesto del Garrahan. Es un hospital que atendemos pacientes de toda América Latina. Bueno, y la verdad que atendemos patologías que en otros lugares realmente, bueno, no se entienden. Todo lo que hablamos de trasplantes, ¿no? En el hospital se realizan trasplantes de todo tipo y, bueno, en esto somos especializados y en otros temas también, en todo lo que es la parte de genética molecular, ¿no es cierto?, etcétera. Se está trabajando muchísimo y se está investigando y se ha avanzado en patologías que son muy importantes. Y además, bueno, la demanda, nosotros sabemos que del conurbano y provincia de Buenos Aires es la mayoría, es casi el 70% de la población del hospital, solo el 15% es de Ciudad de Buenos Aires. Sí, y eso alega el PRO, ¿no? Como solo, exactamente, claro. tal cual, bien discriminatorio. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos Aires. La Semana Mundial de Arte Callejero no es más que una toma de conciencia global de que la calle es un festival diario.